manos del amor. ¿Qué fue que nos pasó? Aquel romance ilegal que te propuse, no sé, pero ocurrió. Sin hablar de amor, igual hecho raíces. Me amas. Te amo. Nunca pudo la razón. Con nuestro romance ilegal fue más que una pasión. Y nos enamoramos. Me amas. Te amo. Porque estamos atrapados. Aquel romance ilegal que te propuse. Sin hablar. Pero ocurrió. Solo sé que ahora estamos atrapados. Me amas. Te amo. Ya no importa la razón. Ya somos solo un corazón. Nos sorprende el amor. Y estamos atrapados. Me amas. Te amo. Aquel romance ilegal. Sin hablar de amor, igual hecho raíces. Porque nos enamoramos, ahora nos necesitamos. Nuestro romance ilegal nos atrapó. Sin hablar de amor, igual hecho raíces. Porque nos enamoramos, ahora nos necesitamos. Nuestro romance ilegal nos atrapó. Aquel romance ilegal que te propuse. Sin hablar de amor, igual hecho raíces. Ahora estamos atrapados, estamos enamorados. Nuestro romance ilegal ya nos unió. Y te amo. Creo que ya es hora de irnos. Sí, ya lo sé. Mañana nos veremos otra vez.